de Norgasta cumplió 387 años desde su fundación. Y estamos en comunicación con María Flores. Ella es integrante de la Asamblea El Retamo de Norgasta. Bienvenida, María, a Noticias con Mate. Muchas gracias. Buenos días, chicos. Mándame un abrazo desde acá y gracias por el espacio que nos dan. Bueno, un aniversario distinto, ¿no? Este de Norgasta para ustedes, luego de que la justicia ordenara a la Curtiembre empezar a remediar el tremendo daño ambiental que viene produciendo. Sí, así es. Diríamos un cumpleaños con una mirada esperanzadora para todos nosotros, porque no lo podíamos creer realmente que la justicia haya actuado después de tantos años de reclamo, no solamente de nosotros, muchos vecinos ya años anteriores han venido haciendo reclamos. Y bueno, la justicia por fin parece que escuchó y miró un poco a este pueblo y envía esta cautelar, ¿no?, que obliga a la Curtiembre en primer lugar a sacar los caños, que es lo que arrojaba los residuos, por los caños arrojan ellos los residuos tóxicos en 200 piletas aproximadamente, y luego de eso es la remediación, que significa limpiar el predio donde ellos tienen esas más de 200 lagunas con químicos, que es lo que estamos esperando, que en realidad eso se cumple el 12 de septiembre, la presentación de ese plan de remediación por parte de ellos. Bien, ellos lo tienen que anunciar, ¿no?, el 12 de septiembre. Sí, el 12, sí, es lo que nosotros esperamos, ¿no? Es lo que se tiene que hacer, se lo tiene que publicar, por supuesto, e informar a la comunidad, así que nosotros estamos en eso, queremos saber cómo va a ser ese plan de remediación, si realmente nos conviene a nosotros lo que van a hacer o no, porque también hay que ver qué es lo que nosotros ya tuvimos una reunión con ellos, con la Curtiembre, con el señor Cejas, y nos decían que ellos iban a contratar especialistas porque ellos no estaban por gastar que era costoso lo que era la remediación, entonces ellos no iban a gastar dinero, o sea, siempre ellos poniendo en primer plano el gasto, el dinero, ¿no? Y eso a nosotros nos preocupa mucho, porque aquí hay algo que a nosotros nos cuesta muy caro, que es la vida. Claro. Y ellos están sacando ganancias limpias durante 30 años y no vamos a permitir que sea cualquier tipo de remediación, sino algo concreto, algo que ya nos deje de hacer daño, que nos deje de enfermar, de matar gente aquí o hacer tanto daño a la misma naturaleza. María, ¿cómo han tomado, digamos, como asamblea, y cómo es la relación que tienen ustedes como asamblea, como vecinos, con las otras localidades de Chilecito, tanto Chilecito mismo o San Yogasta? ¿Han podido charlar sobre esto? ¿A qué se refiere usted cuando dice, o sea, se refiere a los vecinos? Claro, los vecinos, digamos. Sí, nosotros tenemos mucho apoyo justamente de ellos, de los vecinos. Cuando hacemos corte de ruta, recibimos mucho apoyo en cuanto, no tan solo de cuerpo, porque nosotros cuando hacemos manifestaciones lo hacemos con vecinos justamente de Chilecito. No son solamente de Norgasta, Chilecito y Norgasta. Pero cuando hacemos otro tipo de actividades, también recibimos muchísimo apoyo de la gente de San Yogasta, de Chilecito, en cuanto a mercadería, folletos, también nos ayudan, porque saben que eso también está perjudicando a otros pueblos. También el Chilecito hoy se ve preocupado porque esto de sacar de la Curtiembre, que tiene que sacar los residuos, también nos preocupa mucho que no haya una inspección. La Curtiembre hoy está sacando residuos a Chilecito, a la planta de tratamiento que hay en Chilecito, y nosotros no, concretamente no sabemos si lo que llevan no es peligroso, o qué clase de residuo es, o si realmente están sacando lo que tienen que sacar y no otras cosas. O sea, vemos que hay un poco control también de parte del Estado, del gobierno, en cuanto a lo que está sacando ahora la Curtiembre para ese centro ambiental de Chilecito. Entonces, también la gente está preocupada de otros lugares. Acá, por ejemplo, se corre la voz de que se ven camiones y ya la gente se preocupa, porque si ellos tienen... La orden de la justicia es que los residuos industriales vayan al Centro Ambiental de Chilecito y los residuos peligrosos vayan a una planta especial de tratamiento que sería en Santa Fe en este caso. Sí. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la gente? Que ellos empiecen a sacar residuos peligrosos y a enterrarlos alrededor. Entonces, eso preocupa mucho a la gente. La gente está comentando, está preocupada, quiere más control por parte del Estado acerca de lo que sale de la curtiembre. Y bueno, y eso va sumando también va haciendo que el vecino se comprometa un poco más. María, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate y ojalá que el próximo aniversario de Nonogasta ya sea libre de contaminación. Muchísimas gracias a ustedes, le mandamos un abrazo y yo creo que sea así. Un abrazo. Hasta luego.